Que tiene que ver con el turismo nacional que regresa al Autódromo Provincia de La Pampa, donde se va a estar disputando la undécima fecha del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros. Y tenemos en línea a Matías Membiel. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido. Primera tarde, Gaby Torres te saluda. Hola, buenas tardes a ustedes, a toda la audiencia. Y bueno, acá estamos, ya transitando un día de pruebas, tanteando todo. Me imagino ahí a full, seguramente vamos a escuchar algún sonidito de motor también mientras vamos haciendo la nota. Mati, ¿cómo te preparas para esta carrera? Bien, la verdad que muy contento y con muchas ganas de correr de local. Todos sabemos lo que es para un piloto, para algún deportista, correr o competir de local junto con su gente, así que nada, con muchas ganas. Con lo que respecta al auto, estamos bien, estamos probando, ya hemos tenido buenos parámetros, así que la verdad que muy contento con cómo hemos arrancado y cómo venimos trabajando. Tal cual, eso te iba a preguntar. Cómo, bueno, primero, ¿corres con el Chevrolet Cruze? Sí. Bien, ¿y cómo estaba el auto, cómo lo venías notando? También te iba a preguntar eso. Bien, la verdad que hoy tiramos el auto en la pista, ya de primer momento no tuvimos vicios muy extraños, así que eso es muy positivo a la hora de arrancar un fin de semana. Así que bueno, ahora estamos trabajando en detalles finos para ver si podemos mejorar algunas tendencias finas que tiene el auto, así que viendo a ver cómo seguimos durante el día y bueno, ya preparándonos para el sábado que arranca el oficial. Tal cual. Mati, contame y contale a la gente también cómo empieza tu trayectoria, ¿no? Esta pasión por los fierros. Arranqué de muy chiquito en el campo, yo viví en el campo, y bueno, arranqué a los 4 años allá arriba de un karting, y bueno, a partir de ahí, cuando cumplí la edad para poder competir, ya arranqué en los zonales de tierra acá, corriendo en karting, corrí 5 años. Acá en el karting, digamos, de tierra. Sí. Después corrí 3 años nacional de asfalto. En el transcurso de esos años me fui afuera, digamos, he corrido en Italia, en Europa, en Venezuela, en Uruguay, hemos andado bastante en esas épocas. Bueno, después me volví a un año a las zonales, corrí en la Fórmula y después embarqué en el Turismo Nacional, donde estoy hoy, hace 5 años que estamos en la categoría. Sí. Corrí 3 años en clase 2 y 2 vamos transcurriendo en la clase 3, así que es un poco tras mi carrera deportiva. Qué grande. Y aparte estaba viendo que sos muy jovencito también, ¿tenés 23 años? Sí, 23. Qué grande, qué bueno, que a pleno la juventud pampeana. Mati, ¿quiénes te acompañan en el equipo? Porque me imagino que debe ser difícil competir con equipos que tienen 2 autos, por ejemplo. Sí, nosotros tenemos un equipo propio, tenemos toda la estructura en Magachín. Es muy familiar, por así decirlo, el equipo. Laburamos mi viejo y yo principalmente en el auto. Y bueno, después tenemos gente que nos ayuda y algunos asesoramientos en pista el día de la carrera. Y bueno, en base a eso se trata de hacer todo lo mejor que se pueda. Pero bueno, acá es difícil por ahí competir con presupuestos grandes. Hay equipos con muchos autos, mucho presupuesto. Y bueno, se hace difícil a la hora de competir y igualarlos por una cuestión, digamos, de dinero y de cosas que invierten, que uno por ahí no tiene el acceso por falta de presupuesto, pero bueno, nada, es una cuestión a trabajar y a tratar de mejorar. Hoy en día está muy difícil todo, pero nada, acá estamos viviendo con mucho sacrificio y tratando de estar todas las fechas del año. Tal cual, sí, aparte me imagino que también están ahí en todos los detalles, ¿no? Al ser un grupo familiar, bueno, te tocará conducir y después ver alguna cuestión técnica y esas cositas. Todo, acá. Todo a la vez. Se hace un poco de todo, a la noche a veces toca cocinar también. Así, claro. Sí, hay veces que, ahora bueno, estamos muy acompañados de mucha gente, pero hay veces que cuando vamos afuera, la verdad que terminamos muy agotados el día porque se hace muy extenso y de mucho laburo. Claro. Pero bueno, la verdad que estamos funcionando bien, estamos pasando por un buen momento dentro de la categoría, así que tal cual. Nada, eso te da ganas también. Sí, totalmente. Y bueno, ¿qué expectativas tenés ya de cara al fin de semana? Estamos bien, creo que laburamos un poquito en el auto, trajimos unos, unas modificaciones, así que esperemos que al parecer nos asentaron bien, así que hay que seguir por esta senda y tratando de mejorar, obviamente. Sí. Pero creo que estamos bien, el circuito lo conocemos bien, el auto no está andando bien, así que bueno, esperemos poner el motor de carrera para el sábado y mejorar otro poquito, así que estamos bien. No te diría que confiado porque bueno, el Turismo Nacional se sabe que es muy difícil, pero estamos bien. Sí, bueno, pero lo importante creo yo que es también competir, volver a las pistas luego de esta pandemia que nos ha atravesado a todos, así que me imagino también la ilusión y las ganas de estar ahí corriendo. Ni hablar, siempre al que le gusta o le apasiona algún deporte o algo, siempre es bueno estar en algún autódromo, en el caso nuestro, o en alguna carrera, en algún lado que haga ruido, está bueno. Sí, me imagino. Mati, ¿hay alguien en particular a quien le quieras agradecer estar corriendo como lo estás haciendo? No, esto le debo todo a mi familia, a mi equipo, a las publicidades, agradecer a todo el fideicomiso del autódromo, a Sergio Pereira, que es el presidente, la verdad que hemos hecho una amistad muy muy buena y hay que felicitarlo por todo el trabajo que ha hecho en este autódromo. Y bueno, agradecer a todos ellos, al gobierno de La Pampa que siempre me apoya, a la Secretaría de Turismo, todo. La verdad que acá peleamos todo por lo mismo, que es tratar de funcionar bien y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo mejor para que salga un buen fin de semana. Seguramente así será. Mati, sé que estás ahí a mil, así que bueno, te dejo ahí que sigas probando con el auto y te mando un abrazo enorme y muchas gracias por esta nota y por tu tiempo. Bueno, no, gracias a ustedes por el contacto y nos estamos hablando en cualquier momento o viéndonos. Hasta luego. Gracias. Chau.